Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Marco, oye, ¿ah? ¿Tú sabes todo lo que significa, ¿ah?, cada uno, ¿qué?, de los emojis? ¿Los emojis los tiene claro cuáles son uno y otro? ¿Lo diferencia? Estamos con tiempo, ¿eh? Estamos con tiempo, ¿eh? Yo me he dedicado a eso, cada emoji, investigar, y no llegaba a puerto, Por favor. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada, el valor de estar seguro en casa. Clínica Bupa, tarjeta de crédito BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 7:01, la temperatura ahí al borde de los 5 grados, frío en la capital, frío en la zona baja y 20 grados la temperatura máxima del día de hoy. Marcelo Comparini, ábate. ¿No habían pronosticado 2 grados de mínima hoy día? Eso te escuché yo. A sí, ti que eres el maestro. Se corren las cosas. Mira, el miércoles corre. Dice 3 grados. Si te sirve eso, te lo doy. Miércoles con 13. Eso me quedo. Miércoles 13, mala suerte, ¿ah? Miércoles 13, mala suerte. No. Es martes o viernes. El miércoles no corre. Es que si tú crees que el martes y viernes es mala suerte, espérate un miércoles 13. Eso sí que es terrible, Marcelo. Es lo peor que nos puede pasar. Y un jueves 14. ¡Afírmate! Oye, la Carleta, yo sé que no cree en estas cosas. Carleta, ¿cómo estás? La Viña Marina. Bien, ustedes. Buenos días. Bien. ¿Cómo te fue el fin de semana? Aquí, dichosa. ¿Saliste? Feliz, contenta. Se te ve contenta. Celebrando de manera virtual el Día de la Madre. ¿Cómo le fue el Día de la Madre? Te vi con la foto con tu madre. ¿De cuándo es esa foto que subiste? No, esa es antigua, pero en realidad no veo a mi mamá como del 14 de marzo. ¿Y le mandaste algo a distancia? No. Con el saludo basta. Salud. Y hablaron por teléfono entonces. Sí. ¿Y ustedes? ¿Bien? Yo hice lo que tú no puedes hacer porque están en distintas ciudades. ¿Saliste? Fuimos con mi hermano y nos pusimos a mucha distancia. De hecho, había una reja entre medio. Ay, lo que parecía que estuviésemos como en Colina 2, pero por lo menos en Colina. Cuarentena, se llama. No, ella estaba en Santiago, pero pudimos conversar a la distancia. Ah, ya, qué bueno. Lindo. Qué lindo, qué lindo momento, qué linda emoción, ¿no? Para partir el día. Marcelo, una encuesta que hizo relación con las cifras, ¿no? Durante el fin de semana se dio a conocer un programa de televisión argentina que surgió y que también circuló profusamente de un conductor de noticias diciendo. ¿Lo viste tú, Marcelo? Yo lo vi en las redes sociales. Es que el video es muy curioso porque el tipo empieza diciendo algo así como: yo no tengo nada contra Chile, pero son unos pelotudos. Lo más fuerte que decía es: no tomen en cuenta las cifras de muertos en Chile porque ellos los cuentan mal. Y dice cosas que de verdad uno como que entiende a creer que está inventando, pero hay mucha gente que la verdad se le suma a esta sensación. Entonces estamos preguntando justamente eso. A propósito de las dudas que hay en las cifras chilenas, tanto en Argentina como en Chile, ¿qué piensas tú? ¿Confías en los datos que entrega el Ministerio de Salud? La alternativa son sí, no confío en ustedes y no confío en mí mismo. Buenísimo. Notable, ¿eh? Bueno, buenísimo. Vamos con la separadora. No, ya están aquí. Los titulares del día. Carla Martínez, Zapa Blaza. La Moneda volvió a postergar la entrega del carnet COVID. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que, según algunos expertos, esto podría desencadenar casos de discriminación. La región metropolitana concentra el 70% de los casos de COVID-19 en Chile y ya supera los 20.000 a nivel país, Se informó que el total de contagios alcanza 28.866 casos. El primer fin de semana con 25 comunas de Santiago en cuarentena obligatoria estuvo marcado por las fallas de comisaría virtual. El llamado es a usar el sistema solo en casos necesarios. El MinSal informó que el país cuenta con una ocupación del 75% de las unidades de cuidados intensivos del país, con lo que aún hay 550 ventiladores disponibles. El ministro de Hacienda descartó nuevamente la posibilidad de aumentar el gasto público para el ingreso familiar de emergencia. Donald Trump respondió a Barack Obama, quien había calificado como un desastre el accionar de la Casa Blanca en la crisis sanitaria. Dijo Trump que han tenido excelentes calificaciones en la pandemia. Y por último, Roland Garros y el US Open se podrían jugar sin público. Bueno, interesante, ¿eh? Mira, ¿por dónde partimos, Carleta Martínez? Mira, a quería comentar una información que anda circulando en redes sociales, específicamente por parte de la Federación de Asociaciones de Salud Pública, respecto a un nuevo colapso en el Hospital San José. Están denunciando la muerte por falta de ventiladores mecánicos y demora en las atenciones. Durante la semana pasada y también este fin de semana hemos conocido varios casos que se han registrado en distintos hospitales acá en Santiago, donde hay denuncias respecto a la demora de la atención de pacientes. En este caso, ahora lo último, estamos sabiendo denuncia por falta de ventilador mecánico para un paciente. Y también el fin de semana se sumó una denuncia en la comuna de San Joaquín respecto al protocolo que se debe seguir cuando una persona fallece por complicaciones del coronavirus. En su casa. Claro, en el caso de San Joaquín fue un caso bien grave que incluso ayer tuvo que comentar el ministro de Salud, Jaime Mañalich, una persona que estaba diagnosticada con coronavirus, estaba en su casa, se agravó la situación y pasaron 25 horas para que el cuerpo de esta persona fuese retirado de la casa de sus familiares. Ya fallecido. Ya fallecido, la familia trató, cuando evidentemente se empezó a grabar esta persona, trató de hacer contacto con ambulancia para tratar de ayudarlo, eso no se pudo concretar. Una vez fallecida la persona, llegó un médico a esta residencia en la comuna de San Joaquín, pero el médico se retiró sin hacer el certificado de fallecimiento porque, según la explicación de la familia, el médico no se atrevía a poner en el certificado que efectivamente el fallecimiento había sido por coronavirus. Entonces, ¿Y por qué no? Me da miedo contagiarme por usar el lápiz. La verdad es que ahí hay un caso, no, es bien grave esto, chiquillos. De verdad, ayer el ministro Mañalich decía que evidentemente este caso no correspondía todo este tiempo de espera, y explicaba también el ministro que en el fondo cuando se produce un deceso no se puede sacar el cuerpo sin que un médico haga el certificado, que en este caso fue lo que dilató todo el proceso, y como les digo, pasaron 25 horas para que recién pudiese salir esa persona fallecida, el cuerpo de esa persona, desde su casa. O sea, todo indica que estamos llegando a un punto donde ya hay saturación de ciertos hospitales, como dices tú, y también como excesivas trámites y burocracias que hace que todo sea más complicado. Más complejo. La cantidad de gente que está diagnosticada, la cantidad de gente que está internada. Entiendo que hay un 75% de ventiladores de UCI ya utilizadas. Sí, de estamos hecho, ahí al borde. Estamos al borde. Se supone que esta semana y las próximas que vienen se proyecta que debiese haber un aumento de pacientes que requieran ventilación mecánica. En ese contexto, ayer el subsecretario Arturo Zúñiga, subsecretario de redes asistenciales, decía que actualmente hay un 75% de ocupación, que de todos modos hay más de 500 ventiladores mecánicos disponibles, 550 ventiladores disponibles, y también se agrega explicaba el subsecretario, la posibilidad de que en algunas regiones del país o ciudades del país donde no estén ocupando los ventiladores mecánicos porque han disminuido los casos, se pone como ejemplo la Araucanía o Magallanes, que esos ventiladores puedan ser trasladados a la región metropolitana donde se está concentrando la mayor cantidad de casos y donde eventualmente se podría requerir con mayor urgencia. También se analiza la posibilidad, estaba leyendo hoy el diario La Tercera, se analiza la posibilidad de que algunos pacientes de la región metropolitana puedan ser trasladados a otras regiones del país cercanas, por ejemplo, O'Higgins, lugares Valparaíso. Cerca que tengan Valparaíso, gracias Marco, se me había olvidado, donde hay posibilidad de ventilación de Champa. Ya, Marcelo. Hospital ahí en tal lado. Así que eso, muchachos. Ahora hay otra ¿qué cosa? Pasa en estos próximos días? Sí, pues leí aquí, llegaron, no sé, donados por quién, más o menos 100 otros ventiladores durante el fin de semana. Sí. Y se espera que de aquí a los siguientes meses hayan 4.000 en total disponibles. O sea, para el futuro vamos a tener altos ventiladores. Ahora, el tema... suena bien, poco... pero no sabemos cómo se va a comportar el virus en ese... Si se va a transformar en buena persona, dices tú. Ahora, la curva, obviamente, de contagiados se nos disparó, digamos, no es cosa de ver los gráficos. O sea, saltamos hace una semana y media de 500 casos al día a 1.500 casos diarios. Ayer hubo un nuevo récord diario. Ayer hubo 1.647 nuevos casos. Ya, pues, pero igual hay algo. Hay algo que a mí me encantaría preguntarle a un experto. Ojalá pudiésemos en algún momento hablar de que hay una parte que todavía a mí no me cuaja. Se supone, y lo han dicho varias autoridades, no solo chilenas, desde el planeta, de que todos debiésemos contagiarnos. Somos 17 millones de chilenos. Si vamos a este ritmo de 1.500, 2.000 personas diarias, no sé si alguien puede sacar el cálculo, ¿cuántos años debiese tomar que nos contagiemos todos y cómo hacer para que en esos, no sé, 50 años que tome esto, no va a colapsar el sistema de salud porque ahora, nos vamos a estar contagiando? Es imposible, hay algo ahí que no calza. Lo que hemos aprendido es que de esa cifra, que hay una cantidad importante de contagiados, no colapsen el sistema de salud y que los médicos no tengan que optar por los ventiladores mecánicos o por gente que ya está en sus últimos momentos. Ese es el gran tema y parece que estamos lejos de eso. Parece, porque también hay hartas cifras al voleo, las redes sociales no aportan nada. Nada. Abren casos así. Ayer escuchaba un programa de los informativos. Ah, Marcelo Caldeta. En una de las televisiones de las locales. ¿Y qué decía? Y al voleo decía, los hospitales están saturados. Yo estuve en un hospital público, no estaba saturado. Entonces uno dice, todos los hospitales públicos están saturados. Bueno, yo fui a uno, tu lógica no funciona. No, oye, era cierto, es que, bueno, la verdad es que estaba saturado. Estuve dentro del hospital, ahí adentro. Es que además esto hay que filtrarlo o mezclarlo más bien con otra situación que estamos viviendo desde antes de la pandemia, y es que hay mucha gente que encuentra que este es el peor gobierno de la historia, y ese ha sido como el hashtag, y que en una parte, aunque sea como inconsciente de su ser, quiere efectivamente de que no le resulte nada, y en ese sentido filtra solo para un lado, de que las cosas están mal, y eso lo traspasan, y por supuesto, por el otro lado también, de gente que dice, todo está bien. Estamos viendo peleas en el Congreso que son, tú dijiste que te iba a pasar la mitad del sueldo a una fundación. Absurdo, claro. Yo no dije eso. Señorita, claro. Me dijo Care Raja. Eso dice, más o menos el nivel colegial que tenemos en el Congreso. Exactamente. Que se sabe por las redes sociales, porque también me imagino que trabajan. Todo se mezcla. Nos pilló esto, yo creo, en el peor momento posible. Claro. Vamos, mira, Caldeta. Esta frase es buena de Galdame. No confíes ni en tus dientes. Cada cierto tiempo te muerden, dice. Perdona. Es verdad. ¿Cómo sigo yo adelante después de este análisis? No, por bueno, favor, hay que tratar de seguir, cariño. Otra noticia. Voy a hacer el esfuerzo. La Viña Marina. Oye, otra información que surgió ayer en La Moneda después del reporte diario de las autoridades de salud sobre el coronavirus es la decisión que toma finalmente el gobierno de no implementar el famoso carnet COVID en Chile. Se supone que el fin de semana que pasó, este sábado y domingo, iba a partir en algunas regiones del país la entrega del carnet COVID-19 o carnet COVID, como le llaman las autoridades, el día viernes y el día jueves de la semana pasada. En varias conferencias de prensa se le trató de preguntar al ministro Mañalich y a la subsecretaria Paula Daza respecto a los detalles, cuáles iban a ser las regiones que iban a empezar con el carnet COVID, en fin, detalles, porque había mucha reacción nacional e internacional respecto a esto, y siempre las respuestas fueron muy escuetas, y finalmente ayer el ministro Mañalich... No, muy escueta. O sea, el día viernes el ministro Mañalich dijo, sí, efectivamente el carnet COVID se empieza a entregar el fin de semana. Gracias. Esa fue la declaración. Nunca hubo detalle ni mayor posibilidad de conocer información respecto a esto. Claro, por ejemplo, cuáles iban a ser las regiones donde se iba a empezar a dar. Y como les cuento, ayer el ministro Mañalich dice que finalmente se decidió suspender la entrega del carnet COVID porque algunos expertos recomendaron que este carnet podría tener ciertos privilegios y por lo tanto podría generar discriminación. Ponía él como ejemplo que a la hora de que una persona pudiese ser contratada o recontratada en su trabajo o entrar a tener la posibilidad de entrar a recintos públicos, eso podría generar discriminación entre las personas, que esa habría sido la recomendación de los expertos, y por eso finalmente se decide poner en pausa la entrega del carnet COVID. Wow. Yeah. Sin COVID. ¿Viste ese video? Sé. No. Sin COVID, el hit de... Ah, de Fito Páez. De Fito Páez. Sin COVID. Yo creo que el carnet nació ya funado. Nació mal. Funado, sí. Está más funado. Desde el primer día dijeron de que esa cuestión era rara porque no se sabe si alguien puede volver a enfermar, si mientras eso no se esté seguro, es absurdo. Yo creo que nunca va a ver la luz. La última crítica la semana pasada, no es por echarle leña al fuego, pero la semana pasada la última crítica que supimos vino de parte de la expresidenta, doctora, Michelet, alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet. Y que ahí sé si ese fue el dato definitivo. No, pero leña al fuego, pues, Marcelo. Sí, cada vez más leña ahí al fuego. Ahí salieron a reaccionar, a pedir. Y por eso el calor de los últimos días. Sí, pues. Sí, pero hoy empieza el frío. Se sabe. Esta semana se supone que bajan mucho las temperaturas. A 3 grados, pero la semana pasada también tuvimos 3, 4 grados, ¿eh? Ojo. Pero máxima de 20, por ahí, 18. Sí. No, pero la semana pasada mucho calor, 30 grados de calor. Pues ya, pero las mínimas son mínimas. El problema La Carleta está hablando de las máximas. Gracias por entenderme, Marcelo. Sí. Gracias. Las máximas son 18, 22, 20. 20 hoy día, 18 mañana, 22 el miércoles. Miércoles 13, mala suerte. No entiende. No quiere hacer el esfuerzo. 5 grados, 96% de humedad. 96. Ya, pues si estamos en 100 es un acuario, ¿eh? Si estamos en 100 es un acuario, te lo digo. Cuando la humedad relativa del ambiente es muy alta, la sensación térmica es muy baja. Baja. Eso nomás te digo. Es mula. Oye, en esta época del año la máxima dura menos. Piensen que si no estuviésemos con la pandemia, hoy día de verdad estaríamos todo el día hablando de la sequía. Porque se supone que viene fue un abril caluroso, un mayo muy caluroso, sin nada de lluvia. Estaríamos solo hablando de eso y de todos los problemas que eso ocasiona. Y eso pasa colado y afecta a mucha, mucha gente. Y es mucho más grave. Ahora, el tema es que pueden racionar agua y ese sería ahí, Marcelo tendría la culpa. Porque tocó el tema, digamos, ¿no? Si no, ¿para qué? Pero ya dijimos que hay que bañarse dos o tres veces a la semana, que eso le hace bien a la piel. Sí, pero oye, estoy lleno de escaras en las manos. A la piel. ¿Qué? Lo dijimos. ¿Pero qué cosa, Marcelo? No bañarse. Sí, po. La piel necesita mantener cierto grado de grasa y cosas. Que el jabón se lo saca. ¿Sabes qué? No quiero llevarte la contra, Marcelo. Oh. Por ningún motivo. Pero para ponerle leña al fuego. Va a ponerle leña al fuego. Anoche estaban dando una nota en televisión respecto al acné, que había aumentado mucho en este tiempo, y el acné está relacionado a causas nerviosas y todo, pero daban como razón lo que tú estás diciendo, el hecho de que la gente, como está teletrabajando, se baña menos y eso genera mayor grasitud al rostro. Pero eso no lleva a la contraria. No. El acné es feo, pero súper sano. Sí, es cierto. No. Es feo. Oye, nomás. A todo esto, malo. Muchachos, les cuento que todo el fin de semana, desde el viernes en realidad hasta ayer domingo, hubo muchos problemas en comisaría virtual, que es el lugar donde la mayoría de la gente, de manera intermitente, iba, volvía. ¿Por qué? Porque recordemos que en la región metropolitana hay 25 comunas que están bajo confinamiento total o parcial. Eso significa que alrededor de 5 millones de personas están con confinamiento, que necesitan pedir permiso para ir a comprar, para ir al médico, en fin. Sus trámites. Y todo obvio. O sea, se supone, el llamado de la autoridad es que uno acuda a la comisaría virtual solo si es realmente necesario, pero tocaba la coincidencia que este fin de semana se celebraba el Día de la Madre y a raíz de esta intermitencia en comisaría virtual, Carabineros dice que justamente una de las razones que podría ser por qué funcionó así comisaría virtual es que mucha gente entró a pedir permisos para en el fondo hacer una cosa, pero que era ir a ver a la mamá. Ah, el Día de la Madre, claro. Sí, que eso habría influido. ¿Y cómo saben ellos? ¿Pidieron? Es una suposición. Oye, está caído. Yo el viernes y el sábado traté. No, el problema es que tenéis 5 millones de personas que están. Nunca habías tenido tal cantidad al mismo tiempo de gente en cuarentena y el servidor no resistió. ¿Qué Día de la Madre acá? Si está caído desde el viernes. No me vengan con tonteras, pues yo pido regularmente. Sí. Pido regularmente. No fue Capi para tanta gente. Entonces no me vengan con tonteras. El sábado en la mañana no tuve problema, afortunadamente. Sábado en la mañana. Sí, yo tengo intermitente. Un sobrino que lo ocupó el domingo en la mañana y le funcionó. Sí, yo no fui intermitente, pero yo creo que es más o menos razonable pensar que mucha gente quería ir a ver a su mamá y que se sumó a los que tenían que ir a comprar. Mamones. No había que hacerlo. No, pues se sabe que no se puede, pues. Yo que fui, me trasladé por comunas que no estaban en cuarentena. No, yo era, oye, por eso pude. Full cuarentena. Te digo que las calles estaban llenas, ¿eh? Había varios locales que vendían cosas para el Día de la Madre y aún reservando el espacio era un poquito la tole tole. Ahora todos con mascarilla, puede ser, pero igual papito queda en casa. Si ahora, podía. Recordemos que el fin de semana también había habilitado cordones sanitarios para ir fiscalizando el desplazamiento de la gente que, por ejemplo, quisiera salir de la región metropolitana. Oye, ¿y viste a ese través tweet? De redes sociales, harta gente diciendo que en el caso de la ruta 68 no se hizo control vehículo por vehículo como en algún momento anunció la autoridad. Gente diciendo, a mí nadie me controló, yo llegué y pasé, nadie me dijo nada. Es increíble también, porque es gente que no tenía por qué ir al lugar. ¿Cachai? No tiene por qué ir a la quinta región. Entonces acusa, oye, nadie me paró, ¿eh? Encuentro increíble. No tenías que ir. Sí, verdad. Es como, ¿verdad? Oye, ni un solo carabinero, ¿eh? Ni un control. Qué increíble. Yo pude pasar y iba sin ningún tipo, iba solo para probar, ¿eh? ¿Qué te casa? Para ver si controlaban. No puede ser. Bueno, eso claro, sería lo que te puedo decir. Es algo que la gente tiene mucho a decir, que la responsabilidad es del resto de controlarlo y no de ellos de controlarse a sí mismo. Claro. Terrible, terrible. Así no vamos a salir de esto porque salimos de todos juntos. ¿Han visto que está lleno de carteles a propósito? Que dicen. ¿De carteles de qué? De esto salimos todos juntos. Sí, eso, ¿quién lo está haciendo? ¿Qué campaña será? ¿Serán del estallido social o serán de, ¿será, de qué? ¿Será de Dios? Chicos, ¿será de Dios? Chicos, era una sorpresa que les tenía. Ay, fui yo. Sí. Fui yo. Fui yo. Qué lindo que lo notaron. Qué bueno que se dieran cuenta. Era una sorpresa que les tenía. Oye, ay, gracias. En las cosas de así, en el lado varios de la noticia, lo de Katy Garriga también. ¿Viste el nuevo baile de Katy Garriga? ¿Hizo otro baile más? Sí, pero ahora emulando como el baile de los muchachos de color con el ataúd. ¿Y qué es lo que llevaba? No, iban como tirando con unas cajas. Con unas cajas y unas cuestiones, pero tú decís, ¿por qué tiene que bailar, weón? ¿Qué le pasa? A ella le gusta. Oye, me acordé de un video que se vio el fin de semana en Estados Unidos. Mike Pence, el vicepresidente, lo hicieron un video, o sea, cubrieron las noticias que llevó a un asilo de ancianos unas cajas con, me imagino, mascarilla y cosas. Pero dejó el micrófono abierto cuando iba a buscar las cajas y se escucha el ayudante que le dice, vicepresidente, estas son las cajas vacías. Y era para que pareciera que llevaba muchas cajas. Y unas cajas vacías que las llevaba así como que hacía que eran pesadas. Como que tenía mucha fuerza. Claro. Oye, a todo esto se anda rumoreando, que a propósito que tú lo nombras, Marcelo, que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, podría estar contagiado. A propósito, sí, de una persona muy cercana. Y que Fauci también. Oye, sí, y una asesora dio positivo. ¿De se supone hogar? Que Donald, una asesora de Mike Pence dio positivo coronavirus. Igual todos los días sabemos que Donald Trump y todo su grupo cercano, entre ellos el vicepresidente, están constantemente haciendo examen de COVID y han salido negativos. Pero por lo menos hasta ayer en la noche se decía que existía una alta probabilidad de que Mike Pence estuviera contagiado, algo que en las últimas horas fue desmentido por la Casa Blanca. Dicen que está en cuarentena preventiva, que va a limitar ciertos contactos, pero que no ha dado positivo. Y encuentro genial cuando dicen eso, que la Casa Blanca hizo esto, la Casa Blanca. Yo me veo a la Casa Blanca hablando. Lo desmiento. ¿Eh? Hola, amigo. Hola, soy la Casa Blanca. Y lo Blanca. Otro, les cuento que Bolsonaro está en la quemada. Bolsonaro está en la quemada esta semana. Bolsonaro. Porque hay todo un lío legal con Sergio Moro, que era su ministro de Justicia y que fue el hombre que el juez que llevó a Lula a la cárcel. Este señor se salió del gobierno y lo tiene de un testículo, podría decirlo, pero no sé cómo se dice en portugués. ¿Pero lo pueden sacar del gobierno? Sí, buena pregunta, Marcelo. Eso quería lo pueden sacar del gobierno, le pueden hacer un impeachment esta semana. ¿Impeachment? No, será impeachment. Exacto. Eso un impeachment. Para que ustedes sepan nomás, estoy viendo aquí los diarios, ¿eh? Dale, muy bueno. Bien, tú nos mantienes informado del mundo. A raya, si sientes, a raya. Si te sientes estresado en estos momentos, te invitamos a realizar actividades que la distraigan. Hoy a través de internet existen diferentes clases y talleres gratuitos que podrían ser de tu gusto. Cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. ¿Te gustan las experiencias inolvidables? En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la experiencia perfecta. Eco Miramar vive uno de los mejores lugares de Reñaca en departamentos con exclusiva vista al mar. Disfruta de su espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Vamos a la pausa, Marcelo. Perfecto, ya volvemos. Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto no es Plaza Italia. Entre cómplices, nos contamos todo.

Oye, encuentro que está súper fácil el Bustamante. Siempre dice eso, y es súper difícil. Primera pregunta. Nombre. Tienen que decirme, escribir en el caso de los tuchis que se comunican a través de Twitter. Nombre de las estaciones de la línea 5 del metro que abrieron sus puertas durante esta mañana, luego que estuvieran harto tiempo inutilizadas después del 18 de octubre. Demos unos pequeños segundos para que se sumen los tuchis y puedan decir cuáles son las estaciones de la línea 5 del metro que abren hoy sus puertas. Estaciones. Adelante. Es la estación Juan José Errázuriz, Domingo Faustino Sarmiento. No, esas y, líneas no y, existen. Y Mariana Loyola. Son dos, son dos. Dos estaciones. Eso, son dos estaciones. Verano e invierno. Otoño puede ser, que es la media estación. Camen y Pedrero, dice Eugenio Lanas. Dice Eugenio Lanas, dice Ciudadano Sótanos, dice Francisco Ugarte, lo dice Álvaro Sala, y tienen toda la razón, pues chiquillos. ¿Es son esa? Las estaciones Camin y Pedreros que van a contar con mayores medidas de seguridad, como portones reforzados, sistemas de vigilancia también en los accesos, alarmas, cámaras de seguridad. Se van a reabrir también las boleterías, se repararon paneles informativos, o sea, está 100% operativa las estaciones Camin y Pedrero que estaban inutilizables desde el 18 de octubre. Le quedan todo oye, caso todavía a la línea 5 para estar 100% operativa. En todo caso, yo por lo menos tengo la esperanza de que si es que cuando pase la pandemia hay gente que todavía tiene ganas de o necesita alegar, protestar por la situación que vive este país, no lo haga rompiendo el metro. Hay tanta otra cosa que romper. Claro. Bueno, todavía no. Ojalá esa moda se pase. Haya okay. sido quien haya sido, Carleta. No, me acordé. Que va pasando el tiempo, uno se olvida las cosas. Sí. Mira, Américo Espinosa dice Ricardo Camping, ¿eh? Es curioso, ¿eh? No Ricardo Camping. Es curioso esto, ¿eh? Bueno, es que tal vez oye, le gustó. Una persona. Marcelo, aquí una persona dice, fijen la encuesta. ¿La fijaste? ¿Cómo? No, fíjate. Pregunto. Es que como estaba apurado. Doy beneficio de duda. Como estaba apurado, tal vez. Hemos perdido 1,000 votos. Por lo menos. Media hora. Voy a eso. Siguiente pregunta, 1-0 arriba los chuchis. ¿Cuándo comienza el desconfinamiento progresivo en Inglaterra? Esperemos unos pequeños segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora. Julio. No, es July. ¿Julio? Julio. Julio comienza. August. No. August. September. Do you ¿Alguien remember? Dice hoy. Alguien dice hoy. No es hoy. Mira. Hoy, Marco, yo te tenía toda la fe del mundo. Junio, dice acá Francisco Ugarte. Es junio y tú dijiste julio, estuviste a punto. Ay, perdón. Yo creo que te confundiste. Soy seco en la cosa internacional, pero muy por malo eso. En los meses. Yo dije esta para, pregunta, y, obvio que la va a responder Marco. Cuéntame esa noticia, Caleta, ¿en qué consiste este regreso? No, desconfinamiento. ¿Regreso programado? Claro, regreso programado. Empezar a habilitar las plazas, de a poco el comercio. Recordemos que el Reino Unido es uno de los países más golpeados con el coronavirus después de Estados Unidos. El propio Boris Johnson dijo que estuvo a punto de morir, lo cual le cambió totalmente la visión respecto a este virus. Y claramente las fechas se han tenido que ir corriendo, porque también se ha escuchado que en algunos lugares, como Wuhan, donde partió el coronavirus, empieza a haber, no sé si un efecto rebote como tal, pero se creía que había llegado la hora de que no iban a haber casos y se están registrando nuevamente casos. Claro, pero si dicen que de aquí a los próximos 2 años va a haber una especie como de oleajes, va a bajar la cuestión y después vuelve a subir, baja la cuestión, vuelve a subir, es como las olas que siguen a un gran tsunami. A un tsunami. Hay que, Hay que acostumbrarse. O sea, nadie sabe muy bien cómo lo hace. Aquí. Sí, Marcelo, te estoy escuchando. Escuchamos. No, alguien hizo el cálculo y Chile, para que se, al ritmo que vamos, para que se contagie el 100%, ya sea que les haga efecto o no le haga efecto, que sean sintomáticos o no sintomáticos, vamos a estar 30 años con esta cuestión. Sí, sí, pero a 1.500 diarios, pero no vamos a 1.500 diarios, pues. Va subiendo. Ya, ponte que 20. Podrían ser 3.000 la próxima semana y 10.000 la siguiente. Sí, bueno, así igual son muchos, igual son muchos años. No saben de estadística y matemática básica, simple, aritmética. Bueno. 2-0, arriba los chutis. Siguiente pregunta. Nombre del futbolista que fue detenido el fin de semana por carabineros. 1. Chileno. 2, 3. ¿Chileno? 4, 5. Chileno. Julián Assange. No, de Chile debe haber sido el Carepato Riva. No. Guayquipán y Tolosa. El Mula Donoso. El Chupete Ormazábal. Chiquillo, está muy lento hoy. El Canilla Opaso. Increíble. El uno, Jurel dos, tres, Herrera. Cuatro, cinco. El Lápiz Cera. No sé, Caleta, ¿qué te quieres? ¿Quién fue? César Pinares, de Universidad Católica. Así es, fue detenido, según los antecedentes que se dieron a conocer. Amenazó a un inspector municipal tras ser sorprendido bebiendo en una calle en la comuna de La Reina. En todo caso, Universidad Católica, que es su club, le ofreció asesoría legal. Dicen desde Universidad Católica que el jugador está de vacaciones, al igual que todo el plantel, y por lo mismo le van a ofrecer ayuda legal si es que la necesita. Estuvo detenido el jugador ahí, César Pinares, en una cosa bien polémica, porque él dice que confusa. No estaba haciendo nada. Él, según carabineros, estaba viviendo en la calle. En fin. Ay, ay, su delito es el consumo de alcohol en vía pública. Lo más probable. Ya, pero no tiene que ver con la pandemia o con estar fuera de horario. La paz media, como decía alguien ahí. La Reina no está. No, pero bueno, no estaba después de las 10. No fue en el día. Allá. Y se le puso chúcaro. 3-0 van perdiendo. Pucha, ya, es que es lunes. Pucha, qué pena, se va el auto. ¿Quién dijo esta frase, chiquillos? Un desastre absolutamente caótico. A la cuenta de qué? Uno. ¿Pero a propósito de qué? 3, 4, 5. Un desastre completamente Britney caótico. Britney Spears. César Pinares. Pero Juan Carlos Letelier. Dice alguien aquí, Ignacio Briones, ministro de Hacienda. No. No, puede ser de la NFP. Benavente. No. Sergio Jadue. En realidad, esta frase podría servir para muchas cosas. Sí, por eso. ¿Con respecto a qué? Ayúdanos con eso. Es una frase internacional. ¿Por qué no digo con respecto a qué? Porque ayer fue muy comentada, tuvo respuesta. Ah, Barack Obama. Barack Obama, expresidente de Estados Unidos. Baraco. Escúchame, me encantaría darte el punto, Marcelo, pero llegaste tan tarde. Lo dije primero. Lo dijo Álvaro Sala, lo dijo Eugenio Lana. Pero después que yo. Marcelo, no. Me encantaría que pudieses darle el punto a tu equipo, pero no. Llegaste muy tarde. Hoy le respondió Trump a Barack Obama. ¿Y qué dijo? Le sacó en cara las cifras de cuando él era presidente y le tocó la pandemia H1N1. ¿Te acuerdas? Eran peores. No, parece que no eran peores. Las matemáticas no son el fuerte de Donald Trump. Yo no soy quien para juzgarlo, no soy quien. Pero ahí le respondió a través de Twitter en su estilo. En fin, dijo que Estados Unidos tenía una excelente calificación respecto a cómo lo está haciendo en la pandemia. Ok, o sea, 4-0, dices tú. Sí, vos chiquillo. De día lunes, ¿ah? Ah, no. Comienza a amanecer en Santiago, ¿ah? O sea, ya amaneció. Amanecer. Comienza ya, mal. Esta es la pregunta del honor. Tarirarirara. Ya, dale nomás. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la aerolínea que inició un proceso de quiebra ante el impacto económico de la crisis del coronavirus? Esperemos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Pregúntame, Avianca. Te la doy, Marco. Llegaste, yo creo que una milésima antes que Eugenio Lana, pero es efectivo. Avianca se declaró en quiebra. Esa es de Colombia. Ahora, sí, pero no es colombiana completamente, porque el capital es gringo, es americano. Sí, pues de hecho el proceso de quiebra se hace en Estados Unidos. Sí, pues. Bueno, y con esa ganamos, ¿no? No, con esa ganamos, ¿no? El honor. El honor. No, porque con eso se gana. Bien, ustedes no estuvieron ni cerca de una respuesta, ni cerca. ¿Cómo? Avianca tiene mundo. Avianca tiene mundo. Felicito al pueblo chuchi, los felicito. Bueno, vamos a una canción entonces. Mira los autos. La canción, ¿eh? Digan algo, pues. Comienza a amanecer. Till the sun fell down, you kept it going. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, Carla Martínez, mira. Plaza. Comienza a amanecer. Oh. Sobre la espera del reloj. Son casi las 6. Qué buena. ¿Te encanta? Sin volver. Verla. Debiésemos poner esta canción cada vez que comienza a amanecer, como marcamos el amanecer. A las 7:05. Después cada día va cambiando. Cada vez va cambiando, Nano tiene que tener la lista. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. La Moneda volvió a postergar la entrega del denominado carnet COVID. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que, según algunos expertos, estos podrían desencadenar casos de discriminación. Por ahora, la autoridad solo otorgará el carnet de alta. ¿Por qué no puedo tener carnet? ¿Por qué no puedo ser de qué carnet? ¿De dónde es eso? ¿Por qué no puedo ser de Jesse? ¿Por qué no puedo ser? Te iba a decir que era esa, claro. Ya. La región metropolitana concentra. Dale. Que me da mucha risa. Discocotec. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. La región metropolitana concentra el 80% de los casos del COVID-19 en Chile y ya supera los 20.000. En solo 10 días la capital duplicó sus contagios. A nivel país se informó la cifra diaria más alta de nuevos casos, 1.647. Comienza a amanecer. Voy a andar todo el día con esa canción. Sí. Comienza a amanecer. Discocote. Bueno. El primer fin de semana con 25 comunas de Santiago en cuarentena obligatoria estuvo marcado por las fallas de la comisaría virtual. Según Carabineros, la plataforma funcionó con intermitencia debido a la alta demanda. El llamado es a usar este sistema solo en casos necesarios. Perfecto. En caso necesario. Pero ¿por qué esas cuestiones son como conceptuales, Marcelo? Son como de DJ artístico, no sé. Pero es así. DJ Tiesto. Tiesto. Tiesto más bien. DJ Tieso. Pucha. El DJ Tieso. El DJ Tieso. El MINSAL informó que el país cuenta con una ocupación del 75% de las unidades de cuidados intensivos del país, con lo que aún hay 550 ventiladores disponibles. El subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, aseguró que es posible que algunos pacientes capitalinos sean trasladados a otras regiones del país. Soy un ventilador. Corre la esfera del reloj. Son casi las 6. Oye, le salió igual. ¿Lo siento? Igual. Discocotec. El ministro de Hacienda descartó nuevamente la posibilidad de aumentar el gasto público para el ingreso familiar de emergencia. Ignacio Briones aseguró que no se pueden quemar todos los cartuchos ahora y que hay que estar preparados para los próximos meses. No me pidas más de lo que puedo dar, que ya dime plata para los pobres. ¿Qué es eso? ¿Cómo? El gran poeta, no me pidas más de lo que puedo dar. ¿José Neruda? Una gran frase esa. ¿Ah? Una gran frase esa. Sí, pues ¿se la has dicho a alguien? Oh. Siguiente noticia. Donald Trump respondió a Barack Obama, quien había calificado como un desastre el accionar de la Casa Blanca en la crisis sanitaria. El actual mandatario aseguró que han tenido excelentes calificaciones en la actual pandemia, a diferencia, según él, de lo ocurrido durante el avance de la gripe H1N1. ¡My charola! ¡My charola! ¡Charola! Trump tiene la caga. La caga. Trump tiene la caga. ¡My charola! Perfecto. El primer ministro británico Boris Johnson anunció un nuevo plan de desconfinamiento progresivo a partir de junio, cuando se espera la reapertura del comercio y de las escuelas primarias. De todas formas, sectores como la construcción y la industria comenzarán a retomar sus labores desde hoy lunes para ayudar a la economía. Betún Virginia de Johnson.

Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. En Fundamenta, cuando creamos, lo hacemos pensando en que además de un departamento, lo que buscas es vivir una experiencia. Por eso te presentamos Eco Miramar. Vive en uno de los mejores lugares de Reñaca y disfruta con su exclusiva vista al mar. Sorpréndete con su diseño más y el espectacular interiorismo de sus espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Ya está oscureciendo más temprano. Las noches y las mañanas están más frías, pero no tenemos que dejar de hacer ejercicio y mantenernos activos. Desde los 40 comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar, afectando tu salud. Protégete con una adecuada nutrición y ejercicio. Toma a diario Ensure Advance con su fórmula única de HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a mantener tus músculos sanos. Prepárate para este invierno. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8 de la mañana y 5 grados sobre Santiago y vamos a hablar de el COVID, la crisis del COVID, pero desde el ángulo de los parlamentarios, Marcelo. Exactamente, porque vamos a hablar con alguien que es médico, pero principalmente es parte de nuestro parlamento. De hecho, es miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado socialista Juan Luis Castro. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Encantado, pues. Muy buenos días. Gusto de saludarles. Muchas gracias, pues. Lo llamamos más que nada en su rol de doctor, porque tengo un dolor en la espalda. Me salió una cosita. Qué terrible eso. A los doctores todo el tiempo les preguntan cosas, ¿no? En las reuniones sociales. ¿Cuál es su especialidad, doctor? ¿Cuál es su especialidad? Medicina interna y hematología, enfermedad de la sangre. Ah, ¿en medicina tiene, por ejemplo, cuando uno está mal del corazón porque lo pateó la polola? Exacto. Son... Los dolores internos, más profundo, por decirlo lo así. Más profundo. Claro. Ya. Una partida así, doctor. Vamos a la actualidad. Nuestra encuesta, diputado, habla de esta suerte de desconfianza que existe. Y que esto viene, por supuesto, antes de la pandemia. Había una mirada sobre este gobierno muy negativa y la gente tiende a no creer ni los números, ni lo que se presenta, ni lo que se está haciendo. ¿Qué opina usted de esa situación, de la desconfianza que tiene la gente con respecto a la forma que se está manejando la pandemia? Sí, es correcta esa percepción, porque las dos figuras más hegemónicas son el presidente de la República y el ministro de Salud. Hoy día, en medio de la pandemia, en el liderazgo de este proceso, y ambos vienen con una carga negativa, por decirlo así, de desconfianza en las encuestas, ¿verdad?, que se traducían bastante bien en cifras bastante duras. El ministro de Salud, de hecho, estaba entre los peores evaluados hace bastante rato, y el presidente Piñera venía con un dígito prácticamente después del estallido social en cuanto a su aprobación. Por lo tanto, la potencia del mensaje, por decirlo así, se debilita en medio de una crisis sanitaria cuando el emisor, en este caso ambos, tienen una carga negativa en la imagen de las personas. Y yo creo que eso, que si bien han mejorado sus números según las encuestas habituales, son todavía un lastre, una carga que ellos también arrastran para poder ser más creíbles, sobre todo en el cambio de conducta de las personas, porque esto no es solo escuchar a un mandatario o un ministro, es hacerles caso, ¿cierto? Es distinto de la política en tiempos normales, es hacerles caso, es limitar la libertad individual. Son muchas cosas los cambios de conducta que exige un momento como este. ¿Y en ese sentido, piensa que han cometido errores? Sí, mire, a ver, hay varios errores, ¿eh? Yo diría que primero es, como se dice en el fútbol, que la pelota la tocan muy pocas personas hoy día en cuanto a la pandemia. Ya ha sido la crítica de los alcaldes, del colegio médico, hasta del propio comité asesor en su minuto, porque los espacios de sumar fuerza en este momento en que se busca la unidad, se habla mucho de la unidad social, ¿verdad?, de la unidad de todos los chilenos, pero yo creo que está muy embotellado el manejo de la crisis, y por eso han sido sometidos a tantas críticas, porque hay ciertos grados de secretismo, ciertos grados de poca transparencia, opacidad en la información, como lo han dicho distintos actores o grupos que han planteado esto del mundo científico incluso. Además de eso, yo creo que han habido errores bastante complejos, porque si usted mira la crisis, hasta el 20 de abril, que fue la fecha en que se invitó a la ciudadanía a soltar la mano, por decirlo así, porque se habló de tomarse un café con los amigos, en fin, se inauguró la llamada nueva normalidad en esa época, 20 de abril. Hasta ese minuto las cifras eran bastante razonablemente controlables, teníamos 400, 500 casos diarios, y ellos hicieron una apuesta muy riesgosa, donde claramente ahí hubo una sucesiva de errores que yo creo que se pagan caro en la confianza de las personas. Por ejemplo, se discutió hasta el cansancio la polémica de si las clases tendrían que haberse suspendido o no, o retornar a clase el 27 de abril, que era la fecha en que terminaban las vacaciones. Hasta el propio ministro de Salud confiesa a la Cámara de Diputados que jamás él habría sido partícipe de haber suspendido las clases, por ejemplo. La gente se pregunta si no se hubieran suspendido las clases, ¿cuántos niños estarían contagiados de COVID-19 hoy día? Luego, hay una tremenda polémica con el embajador de China por los famosos y míticos 500 ventiladores chinos donados que nunca existieron como tales, y esto arrastró páginas y páginas también de polémica. Luego, se habló del famoso carnet de alta. ¿Se acuerda usted que ahí se hicieron los anuncios, el carnet de alta, COVID, qué sé yo? Bueno, esto trajo una repercusión hasta en la Organización Mundial de la Salud, porque hasta ahí, hasta el día de hoy, llegó la polémica, que el gobierno la arrastró toda esta semana, porque anunció muchas veces el carnet de alta y terminó guardándose en el bolsillo el carnet de alta, porque la verdad, no porque hubiese discriminación laboral, que fue la excusa que se lanzó ayer, ¿verdad?, cuando esto se dijo que ya no corría, sino porque no tiene evidencia científica ni médica que tenga valor el carnet de alta, por una sencilla razón, porque nadie sabe cuánta inmunidad da o no haber tenido el COVID-19. Primero aquí se dijo un año, después se bajó a 3 meses, y la verdad es que ninguna de esas cifras, ni la comunidad médica chilena ni internacional, las tiene avaladas. Entonces, esto terminó siendo, francamente, un volador de luz, el famoso carnet de alta, porque no tenía asidero médico de que tuviera valor inmunitario. Todas esas cosas, usted me pregunta, todo eso va mermando los grados de confianza de las personas, porque ven polémicas, además, colaterales, las peleas infinitas que tuvo el ministro con los alcaldes, Dimi y Direte, con Katy Barriga, con, en fin, episodios menores, pero que son ruidos, ripios, que van quedando en el camino, el mismo colegio médico, en fin. Todo eso, al final dice, claro, tendrá una personalidad muy apabullante, señor ministro, pero, a ver, la pega, ya, veámoslo en la pega. Como él dice, mírenme como cirujano, ¿eh? ¿Verdad? Como lo dijo esa frase. Bueno, pero como cirujano resulta que hoy día estamos con las cifras descontroladas. ¿Quién puede negar eso? Pasamos de la nueva normalidad hasta hace 10 días atrás, y si usted mira las cifras el 30 de abril, o sea, hace 10, 11 días atrás, hoy día están duplicadas las cifras de contagiados. Entonces, en los hechos, la situación se ha ido escapando un poquito de las manos, francamente, porque de lo que se estimaba que era un control muy razonable en fallecidos, que todavía se mantiene en fallecidos, pero en contagio y en epicentro, como está Santiago hoy día, la verdad es que la situación está muy, muy difícil. Incluso los especialistas están diciendo que esta semana puede ser decisiva en que se pueda llegar a saturar la capacidad asistencial. Ya no estamos hablando de contagios, de números de exámenes PCR, no. Estamos hablando de enfermos con nombre y apellido que están llegando a las UCI, a los hospitales graves, y que puede que tengamos que llegar a este famoso dilema que el presidente prometió que no iba a ocurrir en Chile, que se llama dilema de la última cama. O sea, que puede que haya que resolver en manos de los médicos quién sí y quién no entra a un ventilador, que es lo que nadie quiere ni busca, pero vamos rumbo a esa dirección, lamentablemente. Y en su experiencia, doctor, ¿esto efectivamente podría colapsar el sistema ahora, en los próximos días, o es algo que está por verse todavía? Mire, en la última semana, desde el lunes pasado hasta hoy, subimos un 10% según el propio gobierno y la Sociedad de Medicina Intensiva, que son los que manejan el control de los ventiladores, subimos un 10% la ocupación de camas en la región metropolitana, de 75% a 85% hasta el día sábado de la noche. Vamos a ver el reporte de hoy por la mañana. Ese 10% no ocurría, o ocurre más bien en semanas y semanas de aumento de casos. Estamos ya viviendo, si usted me pregunta por qué, estamos viviendo ya el desfase de ese alza enorme de casos del primero de mayo en adelante, de pasar de 500 en promedio a 1.000 y hasta 1.500 casos diarios en promedio. Esta semana va a ser muy difícil precisamente por eso, porque los 10 a 14 días posteriores al alza en el número de casos se refleja en el número de enfermos, es decir, alguien que por ahí por el 30 de abril se detectó COVID-19 positivo, ahora, en estos días, empieza a tener una neumonía por COVID-19 positivo, que no es el 100%, es el 10% de todos los casos, ¿eh? Ojo, el 10%, pero ese 10% significa que la capacidad de camas, que siempre es limitada, se sature y aumente ya en un 10%. Si estamos, imaginemos hoy día que estemos en un 87%, 88%, significa que probablemente de aquí al viernes o al domingo podamos estar en un 100% de ocupación. Y por eso entonces que uno entiende el anuncio de ayer del subsecretario, que dice, mire, vamos a empezar a trasladar enfermos de Santiago a las regiones contiguas, a O'Higgins y Valparaíso, o sea, derivaciones de enfermos hacia otros lugares porque las camas en Santiago se van a ocupar, y el retorno de ventiladores de la Araucanía y otros lugares a Santiago, porque hay, o va a haber, mejor dicho, todavía no, pero va a haber carestía de ventiladores probablemente en los próximos días también en Santiago. Es decir, cuando ya tenemos 3/4 de todos los casos de COVID en Chile están en una sola región, que es la metropolitana, con estas 25 comunas en cuarentena, cuarentena que recién vamos a poder saber si tuvo valor o no, probablemente de aquí al próximo lunes o martes, o sea, 7 a 10 días después de iniciar esa cuarentena. De por medio, estamos viviendo el arrastre del alza inusitada de casos que desde el 1 de mayo venimos sistemáticamente aumentando en nuestro país, sobre todo en Santiago, y que es lo que provoca esa enfermedad en ese 10% de personas, pero que es un número muy significativo de cientos de personas graves, que no tienen otro camino que tener una cama en una UCI y en una ventilación mecánica. Ese es diputado, el problema. Diputado, ¿y esto era algo inevitable o este camino que siguió el gobierno de ir sometiendo a distintas comunas, incluso zonas de comuna, a la cuarentena más cerrada, fue un mal camino y debiese haber sido una cuarentena total en todo Santiago desde el comienzo? Mire, no hay que ser general después de la batalla. Ya. Yo fui uno de los que planteé en su momento el camino en la cuarentena total, al igual que el Colegio Médico. Pero admito que en el mundo, en los países de Asia o de Europa, se tomaron... Hay dos grandes recetas aquí, o la cuarentena total o el testeo masivo. Chile tomó el camino del testeo masivo, que tampoco ha sido tan masivo. Es mejor que Latinoamérica, pero no es tan grande como los países de la OCDE que sí lo hicieron. Pero yo creo que el principal error, más que la receta, el camino o la estrategia, es que precipitó esta llamada nueva normalidad sin que hubiera parámetros de realidad que indicaran que había que hacerlo. Me explico. Todos supimos y nos notificamos que el peor momento iba a ser fines de abril, primera semana de mayo, ¿no es cierto? Todo el mundo lo sabía desde el día uno, que esa era la curva pronosticada, otra cosa que sucede, pero el pronóstico era ese y la autoridad siempre reconoció que ese era el pronóstico que estaba de por medio. Entonces, ¿a título de qué entonces el 20 de abril cambia todo en Chile? Si todos sabíamos que a fines de abril, principio de mayo esto iba a ser peor, ¿cuál era el sentido de forzar la llamada retorno seguro, nueva normalidad? No había razón. Y el tiempo, ahora mirado hacia atrás, ha dado la razón a quienes criticamos, y el propio gobierno así de algún modo, de a poquitito lo está admitiendo, porque... ¿Y quién presionó ahí? ¿Cuándo se disparó esto? ¿Cuándo se disparó? El primero de mayo, ¿no es cierto? ¿Y quién presionó eso? ¿Habrá sido el mundo económico el que presionó esa jugada? No me cabe duda, porque mire, la gente que le ha tocado conversar ahora con el presidente, incluso he hablado con senadores. ¿Recuerda usted que estuvieron el jueves pasado una comisión de senadores, la Comisión de Desafío de Futuro, en fin? Bueno, yo les pregunté a ellos cómo les había ido, les fue bastante mal en la reunión con el presidente Piñera, porque me dicen que el presidente, de todo lo que habló, el 90% lo dedicó a la economía y el 10% a los sanitarios, en la conversación con ellos. Entonces, si uno toma esos elementos... No cabe duda que ese fue el eje principal que motivó esta decisión forzada y hoy día claramente no ayudó en nada. E incluso empeoró porque la gente se relajó tanto. La gente se dijo, bueno, ya esto ya está pasando, bueno, juntémonos, hagamos cosas sociales. En fin, todo lo que hemos visto en estas últimas dos semanas de rupturas, ¿verdad?, del distanciamiento social, que han favorecido más la infección que otra cosa. Y eso yo creo que tiene que ver con esta acción tanto temeraria que tomó el gobierno en esa fecha, de declarar algo que no tenía un asidero en la realidad en cuanto a la curva, que era ascendente y sigue siendo ascendente de virus, ni tampoco este famoso carnet de alta que la ciencia dice que no tiene valor, ni tampoco el relajar las medidas en la gente o llamarlas o insinuarlas que ya pueden empezar a juntarse por razones diversas, que no tampoco tenía un valor, porque hoy día el llamado es todo lo contrario. O sea, si usted se fija, la gente para Santiago, de la autoridad la semana pasada, hizo llamados desesperados a que la gente no salga. Pero ¿por qué hubo que poner tanta desesperación? Porque ya veníamos con una modalidad en Santiago que la gente, lógico, porque la gente además entiende poco las cuarentenas focalizadas, ¿eh? Entiende poco que una comuna la dividan por una calle o que esta comuna sí y esta no. Es medio confuso, francamente. Entonces, se impone finalmente la necesidad de sobrevivir o de estar fuera de la casa. Mucha gente ha vivido toda la vida fuera de su casa. Me refiero a hacer su actividad fuera de su casa todo el día. Ni hablar de la gente de las comunas populares donde está el virus, donde estar en la casa es estar hacinado, ¿verdad? Porque hay demasiadas personas en el departamento, en la vivienda social, y la gente vive en la calle. Veníamos saliendo el verano, un verano que todavía no termina de concluir hasta el día de hoy. No estamos con una situación invernal todavía tan a puerta, y eso es preocupante también. Entonces, el estilo de vida de la gente, la verdad, le acomodó decir, bueno, a lo mejor no era tan letal, Chile está bastante bien, y la cosa se puede controlar de otra manera. Oiga, y por último, en términos políticos, obviamente desde el estallido hasta ahora la figura de los alcaldes ha sido bastante potente, pero ahora estamos viendo una especie de sobreexposición de alcaldes y entran en pugna, a veces no demasiado científica, sino que más bien un poco populista con respecto a cifras y medidas. ¿Qué le parece esta, no sé cómo llamarlo, pero revival de los alcaldes en términos políticos desde octubre hasta ahora? Bueno, tiene razón usted, porque se han transformado en figuras muy seductoras para los canales de televisión en cuanto a que son imágenes, a ver cómo decirlo, son imágenes potentes de gente que traduce mucho el sentido realidad, el sentido común, que es lo que le falta a veces a la autoridad. son personas que están en contacto muy directo con sus comunidades, ejercen un gran control social. Pienso que el caso de Katy Barriga, que ha sido polémica ella en su forma, en fin, pero tiene también mucho apoyo en su comuna, claro, precisamente por la cercanía desarrollada con sus electores. Entonces, esto es muy sabroso para la televisión en cuanto a que generan un contrapeso para el gobierno, obvio, pero también generan dinámicas propias, ¿no es cierto? O sea, todos los días, por ejemplo, el alcalde Lavín inventa algo distinto para el manejo de la delincuencia o el manejo de los casos, de los adultos mayores. O sea, es un desafío de la creatividad que obviamente supera la hegemonía del gobierno, que tiene gran control, porque imagínense usted, estamos prácticamente, el gobierno hoy día tiene franja televisiva todos los días, un par de horas, ¿verdad? De manera voluntaria, pero franja, porque y entonces no es solo en Chile, en todo el mundo los gobiernos tienen un gran poder en momentos de epidemia. Pero yo creo que la figura de los alcaldes no la voy a desmerecer, porque creo que la han construido con mucha fuerza desde el estallido social, que subieron su popularidad porque han sido directos. Usted mira, la mayoría son de centro-derecha, los que tienen dominancia en la televisión, e incluso con los candidatos presidenciales de por medio. Es decir, tienen atractivo televisivo, tienen un liderazgo social que está por sobre los parlamentarios, claramente, y tienen capacidad de ejercer contrapeso respecto al gobierno en sus opiniones, y se desmarcan del gobierno a cada rato, incluso los de Chile Vamos con mayor fuerza. Pero yo creo que este engolosinamiento no sé cuánto va a durar, porque también el momento, claro, o sea, mire, cuando empecemos a tener, no quiero eso yo, por favor, para que se entienda, pero si tenemos más fallecidos en Chile, si tenemos una crisis asistencial peor, esto se va a trasladar y se está trasladando ya con más fuerza a los hospitales, a los médicos y a los centros de salud. El eje comunicacional, me refiero. Entonces, oye, que esto varíe. Juan Luis Castro, diputado y doctor, para terminar, es difícil hacer pronósticos, pero ¿cómo ve usted los siguientes meses en nuestro país? ¿Qué debiese ocurrir? Debiese ocurrir que tengamos una ola epidémica todo este mes de mayo, y pues probablemente en junio vayamos de a poquito bajando, y esa bajada, digo a poquito porque se nos van a sumar los otros virus del periodo estacional. Entonces va a ser difícil distinguir entre, estoy imaginando, adultos mayores en junio que tengan entre virus respiratorio sincicial o tengan coronavirus y los síntomas son los mismos, ¿verdad? Y las camas van a estar igualmente ocupadas. Entonces puede que en coronavirus tengamos claramente bajas sistemáticas hasta agosto y se vaya controlando de a poco la epidemia, pero nosotros nos va a tocar el rigor del pleno invierno. Y eso es un factor retardatario de la enfermedad respiratoria. El destino final común es la enfermedad respiratoria, la neumonía, la situación grave. Y eso, ese hecho del invierno duro y la suma de los virus va a enlentecer la enfermedad, que podría caer más rápido. Si estuviéramos entrando en el verano, caería más rápido el coronavirus y se acaba todo, como en Europa, por ejemplo. Se va acabando y se va acabando. Pero nuestro rumbo al invierno nos va a enlentecer y ralentizar la cantidad de enfermos, y eso es lo que preocupa más, sobre todo a los especialistas en cuidado intensivo, porque esas camas van a seguir siendo muy escasas y muy valiosas. Muy bien. Muchas gracias, diputado. Que esté muy bien. Le agradezco a usted. Muy amable. Adiós. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Era Juan Luis Castro, diputado socialista, médico, expresidente del Colegio Médico y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara. Marcelo, ¿nos alcanza una canción? Una canción enlentecida. A ver. Ah, no. Se aceleró. Se aceleró de repente. Cuidado, cuidado. Vamos. Ahí está, Las por La, gran canción. Las por La, Las por La. Comienza a amanecer. Me dejó muy animado el doctor. así que no sé muy bien qué hacer. Te dejo la batuta. Pero en esto tenemos que agradecer al cambio climático, que por lo menos los días los mantiene templaditos. Sí. Y todavía no tenemos tanta... Mira, y hay otra cosa, como los niños no están yendo a clase, entonces no se levantan temprano y no están expuestos al frío extremo de las mañanas, que ya están bien frías. Miremos la parte no sé buena nomás. Sí, pues, es que no... Ya, volvamos al corazón blanco. Volvamos al corazón blanco. A ver. ¿Qué sucede cuando te llega o alguien te manda o tú mandas un corazón blanco? ¿Cuál es el significado? No lo vamos a saber hasta el próximo bloque. Muchas gracias, queridos amigos. Y quédate ahí, atento, Marcelo, ¿eh? Atento ya. Con eso, porque ya volveremos. Es súper importante. Lo que pasa es que se alargaron, estuvo muy buena la entrevista y se fue el tiempo. Está muy, muy claro el doctor, ¿eh? Muy bien. Comienza a amanecer. Lamentablemente, Marcelo. Tiene que estar para otro momento. Oye, yo la información la tengo. Yo ya la tengo. Manténla ahí. Es como el chiste del pingüino y la monja. Si uno se sabe al final, pero no tiene tiempo para decirlo. Pues. Claro, lamentablemente. ¿Sí? Oye, el equipo de Banchero Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchero Inversiones, tus inversiones en casa. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas. Ah, perdón. Pero... ¿Vaya a seguir hablando todo el rato? No sé qué pasó. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Marcelo. Sé que estaba pensando en otra cosa. Es tiempo de cuidarnos, por eso si necesitas un certificado de tu AFP, que sea desde tu casa, porque AFP Modelo ofrece a sus afiliados la posibilidad de obtener certificados online. Infórmate en afpmodelo.cl. Nos vamos a la pausa y volvemos en cosa de segundos, ¿eh? Nos informan por interno que llegó la hora... una pausa. En Esto No Es Plaza Italia. Ya volvemos en Oasis. Una presentación de Banchila Inversiones, BCI Tarjeta e Inmobiliaria Fundamenta. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchilainversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Las cosas pasan cuando menos lo esperamos. Por eso, estar conectados con un servicio médico de primer nivel es lo más importante. En Clínica UPA Santiago, conectamos la seguridad y la protección de aquellos que más quieres con nuestro servicio de urgencias 24/7 para cuidarlos en todo momento. Clínica UPA Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. Infórmate más en clinicabupasantiago.cl. Vería todo el día este programa. Yo también, pero voy a tener que salir porque tengo que ir a buscar un certificado a la AFP. ¿Salir? ¡No! Ahora es tiempo de quedarnos en casa y obtener nuestros certificados en línea en afpmodelo.cl. Saca tu certificado solo que necesites en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. ¡Y que no venga la modelo! ¡Que se quede en la casa también! El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Sigue el show de la mañana. Ya estamos de vuelta en Esto No Es Plaza Italia, de Oasis FM. Bueno, ahora seguramente me dirás lo del corazón blanco, Marcelo. Pero quiero saber, ¿estás inquieto? ¿Te interesa? ¿Te da inquietud? ¿Estás comiendo? ¿Saber? No, ¿te da inquietud saber? Eso quiero saber. Porque si no te interesa, me interesa, bueno. me interesa, por supuesto que sí. Sí. ¿Qué es un corazón blanco? Esa es la pregunta, si te llega. Bueno, vamos a continuar con nuestras labores acá. Son los 8:31 minutos. Son pesados. No, dale, Marcelo, dale. Marcelo. Hay investigadores de Estados Unidos que entrenan a perros para que detecten con su olfato a los pacientes de coronavirus. Pero Marcelo, ¿y la noticia del corazón blanco? La voy a guardar para mí. Un corazón blanco. Yo quiero tener un corazón en paz, Marcelo. Googlea. ¿Un corazón de blanco. Colo-Colo? Google. Albo. Corazón Albo. Corazón blanco, emoji. Aquí está. Mira. A ver si es lo mismo que tienes tú. Dice corazón negro, copiar. Corazón blanco, copiar. Corazón partido, copiar. Signo de exclamación, punto, punto, punto. Corazón marrón. No sale nada, cabrón. Pero salen las explicaciones. ¿Qué significa? Solo tú la tienes, Marcelo. Solo tú. Dice, descubre qué es y cuándo se usa el emoji. Ya, ahí, eso. Ah, dice, el corazón blanco se usa para decir a alguien que estima su amistad frente a todo. Perfecto, eso es. Fome, eso es. Es bien fome. He inventado algo mejor, que era como... Sí, pero habíamos mantenido la inquietud y el dramatismo hasta el último minuto. Dice que WhatsApp, o sea, el sistema de emoji ofrece 12 corazones diferentes. Ay, ¿y qué significan los otros? Bueno, eso es lo que hay que descubrir, Marcelo, ¿eh? Porque no... El corazón rojo significa corazón, pasión. Amor romántico. Amor a primera vista. Ya. Después, el corazón... Ay, fíjate verde. Que se repita en todos los sistemas. En Apple, en Google, en Microsoft, en Facebook, en Twitter, en Samsung... En WhatsApp todo es el mismo sentido. El mismo sentido. Ya, ¿y los otros colores qué son? No tengo idea, pues Marcelo, tú eres... Yo pensé que habías llegado a la página donde está la verdad sobre los corazones. El corazón morado. Ya. Símbolo que muchos no conocen su significado, o violeta o púrpura, simboliza un amor prohibido, amor oculto, una relación entre amantes. Y yo te lo mandé morado a ti, weón. Madre, y el de Ángel. Ya sé a quién mandarle. Como diría Camilo Sesto. Ya, corazón morado de amante, perfecto. El rojo es romántico. ¿Qué significa el blanco? Corazón es de amistad. Verde. A ver, el corazón verde. Pero esto ¿quién lo dijo? ¿Por qué lo...? El no, corazón morado ya sabemos. Amor prohibido. Corazón rojo es si ya tienes a alguien especial. Corazón amarillo es para expresar que entregas un amor sin condiciones, sin mentiras, sin resentimientos, libre. El corazón verde representa el crecimiento, la fertilidad, el sexo casual. Pero ahí, el corazón azul es el más triste de todos. Se usa para expresar que la llama se apagó. Es una relación con la pareja y yo creí que era la Universidad de Chile, mira. Mira, nada que ver, po. El corazón negro es tristeza, dolor, aunque algunos lo utilizan como humor negro. Sí, te quiero. Como sarcasmo. Corazón partido, se usa para expresar dolor. Bueno, obviamente no. Corazón es flotante, simboliza que es un amor de lejos. Yo creí que era volátil, fíjate. Mira. Corazones unidos. Es el de Cupido, tan flechados. Corazón creciente, es aquel que da la sensación de latido. Estrellas amarillas. ¿Sabes lo que es corazón con estrella amarilla? ¿Qué lo que es? Esto es muy curioso porque es casi como, no tengo idea, como resucitar un muerto. Porque es un amor que es capaz de despertar a alguien sin vida. El amor es infatigable y te va a dar nueva razón. Está inventando. ¿Pero cómo está inventando a despertar a alguien que está muerto? América Televisión, estoy leyendo. Corazón con lazo. Oye, a propósito de América Televisión. A propósito de América Televisión, la revista People en español. People. En español, no la norteamericana, acaba de publicar su lista con los 50, las 50 personas más sexy, más lindas del planeta, los más bellos. Y sé que no conozco a tantos. Porque en primer lugar está. Bellos. En primer lugar, no voy a ser el primer lugar, voy a partir del décimo. En el décimo lugar está Jean Carlos Canela. ¿Lo ubican? ¿Quién cresta será? No sé. Tengo ni idea. Noveno lugar, Maite Perroni. No lo ubico. Octavo lugar, Dana Paola. Después viene Alejandra Espinosa. Aquí finalmente viene alguien que ubico, Ana de Armas, la actriz esta española, cubana, que estuvo en España en una serie. Que se llamaba El Internado y ahora está triunfando en Hollywood. Ana de Armas, ¿la ubican? Está pololeando con Ben Affleck. ¿El Ben Affleck? Sí, lo ubico, la que salía en Blade Runner. Sí, lo ubico. Ana de Armas, eso, en Blade Runner. Después, en quinto lugar, está Camilo, a seco. Camilo. No, Camilo VII en este caso. Después está Melissa Barrera, Anthony Ramos, Leslie Grace y en primer lugar también lo ubico Lil Manuel Miranda, este señor de Hamilton. Qué atroz no conocer a nadie. ¿Sí? A ver, alguien de más. Ozuna está en un lugar, Camila Cabello está más atrás, Bad Bunny, Carlos Ponce. No está, ya no salió de esta lista nuestro querido De La Fuente. Sebastián Yatra. No hay chileno, man. Se acabó. A ver, ¿cómo no hay ningún? Rosalía, Becky G, Antonio Banderas está en el lugar 41. ¿Antonio Banderas? Chileno. Maluma. Chileno, un chileno en la lista. Trabajó en los 33. Sí. Y fue chileno. Chileno. Es chileno. Tiene razón. El chileno se certifica. Oye, salió el Chino Río en varios medios internacionales, ¿viste eso? ¿Por qué? Habló a través de Instagram. En esta, como lo que nosotros hacíamos ahí, los plazas en la casa, con su ex entrenador Alex Rossi. Y respondió algunas preguntas. Entonces, ¿dijo algo polémico? Dice: es muy curioso lo que pasa en Estados Unidos, el país más infectado, y abrieron Disney. Podéis salir a la calle y todos siguen viviendo su vida. Entiendo poco lo que quieren hacer. Abren todo teniendo tantos contagiados. Yo igual salgo poco y no invito a nadie. Por eso la cuarentena me ha agarrado un olor que no sabes cómo sacártelo. Y una diarrea importante. ¿Eso dijo? Eso dijo. ¿Un olor? Sí. Y después dice... Olor a Chino Río. Habla de un montón de cosas. Habla de Agassi, de Pete Sampras. Dijo que también dijo... Yo debería haber sido número uno más viejo porque igual la cagué. Dijo que lo único que quería era retirarse del tenis a los 21 años porque se había hecho una promesa de retirarse del tenis cuando llegara a ser número uno. Entonces, Dice sobre Federer: yo no podría ni cagando viajar como Federer a los 38 años. Esa motivación que tiene para jugar. Dijo: oye, que haya dicho que soy el más talentoso de la historia es mi premio del Salón de la Fama. Lejos el mejor de la historia. Me encanta, aunque es muy respetuoso en la cancha el hombre. Dijo. Y después. Pero mira, pero está más maduro el Chino Río entonces. O sea, aparte de esto de que está hediondo y cochino. Dijo: ¿cuál era su gran slam favorito? Dijo: me carga Wimbledon. Pero no por el pasto y las vacas y eso que jugar golf y toda esa mierda. No me gusta Londres porque es triste, es como viejo. Me gustaba Roland Garros, pero más onda y ambiente tenía el US Open, que se juega de noche. Y una de ellos estaba jugando y llegó Trump en una limusina con 10 minas. Ahora lo veo de presidente de Estados Unidos y es igual, es medio raro. Eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo el Chino Ríos, entre otras perlas. ¿Eh? ¿Qué personaje el Chino Ríos? O sea, vamos a una canción. Vamos a una canción. De esas que te gustan a ti. Igual temprano, Marcelo. A ver. Sí, pero después damos más noticias nomás. Ya, pues vamos entonces. Ya, Nanito. Vamos. Nanito. Nanito. Se durmió. Nanito. La banda. No llegó la banda. ¡Ah! ¡Oh, llegaron! ¡Qué buena! Con todo ¡llega el disco! Does she talk? Does she come complete? My homeroom angel always pulled me from my seat. She was pure like snowflakes, no one could ever stain. The memory of my angel could never cause me pain. Years go by, I'm looking through a girl's magazine, and there's my homeroom angel on the pages. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Perdón, estaba ahí, ¿eh? Te entusiasmaste. Sí, hoy día es Santa Estela. Estela. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, la Estela. La tía Tute estaba con la Estela. No, pero la tía Tute era la Maite Montenegro y Estela era la Gloria Benavides. Tute era la... Al revés. No estaba ahí Maite Montenegro porque era el 13. Sí, no estaban ahí. No. Marco, la Maite Montenegro hacía de la Estela, que era la que decía, yo no le he puesto el gorro a mi marido, ni con el pensamiento, y se caía el capó del auto. Ella era la dueña la dueña del taller era Estela, que era la Maite Montenegro, y la Gloria de Navier era la que manejaba el bus escolar. Me acuerdo perfectamente, se lo veía todas las semanas. Esa era Estela. Pucha, yo no me acuerdo, fíjate, pero no creo que hayan estado juntos en el 13. ¿Por qué no? No sé. Ya se había acabado el happy hace rato. Y yo me acuerdo de Don Goyo. ¿Te acuerdas de Don Goyo? Don Goyo enamoraba a Estela, po. Ahí está Don Goyo. Y estaba Jorge Cruz, que era como un mecánico. Claro. La tía Tute. Que era manejada en furgón escolar. Y estaba Estela Guzmán también. Con cinco medias. También hacía un papel, parece. Eso ya no me acuerdo menos. ¿Pero conoce alguna Estela o no? Estela Mora, dijo la Carleta con mucha razón. Perfecto. Toda la razón. Con justa Estela. Estela Perón. Estela de Parca, esa. Es una conversación que podría tener cualquiera. Cualquiera podría tener. Hoy día nació, a ver, Edmundo Pérez Sujovich, y una rotonda junto a ella, y Salvador Dalí también, Andrés Pérez. Y murió Bob Marley. Así. Mira, y es el día del teatro justamente por el nacimiento de Andrés Pérez. Saludamos a todos los actores y actrices y directores y dramaturgos y qué sé yo, personal de aseo vinculada al mundo del teatro, maquilladores, que corta los boletos, personal de los boletos, tiqueteras, incluso gente de iluminación, al Murci Rojas, que hacía teatro, claro, al gran Neymar Junior, un hombre que hombre va a hacer teatro. Y están de cumpleaños hoy día, Marcelo, el senador Carlos Montes, la actriz Marcela Osorio, qué tiempo. Susi. Sí. La ex, el entrenador Andrés Romero. El Moto Romero. El Moto. ¿En qué se va? Angélica Castro, la animadora, mira. Maravillosa. Luminosa. Andrés Iniesta, que habló también de Vidal el otro día. Sepo. Prince Royce, que no tenemos idea quién es. ¿Quién es? Ese hijo del príncipe William, parece. The Rolls. Cantante. Hijo de Rolls Royce. Cantante, ¿qué canta Prince Royce? ¿Qué canta? No me la sé, pero comienza a amanecer. Canta bachata. Bachata. Y el arquero Courtois. Tribocu Courtois. ¿Dónde está? En el Atlético de Madrid, ¿no? No, ya se fue de ahí. Sí. ¿En el Chelsea? ¿Dónde está ahora? Bueno. Sí, es que el grandulón. Se pierde. Sí, pues es verdad. El ministro de Agricultura, a las 7 de la mañana, Antonio Walker, junto a la directiva de La Vega Central, y Arturo Guerrero, el gran relacionador público que tiene, recorre este mercado para monitorear el funcionamiento y afluencia de público al recinto. Esto una semana de aglomeraciones por la cuarentena impuesta en la comuna de Recoleta. Había personal militar, policial también, y municipal en el acceso, en el sector Chacareros. Sí, hay algo que yo no me explico bien con respecto a la presencia militar, porque el otro día vi unas imágenes donde los militares están con esas metralletas gigantescas, porque no tienen otra, esa es la de uso habitual. Sí, pues. ¿Están autorizados para que porque alguien no responde a disparar con esa metralleta? ¿Será posible? Bueno, tuvimos el estallido social, Marcelo, sin ir más lejos. No, pero es que es distinto imaginar que alguien, por ejemplo, está tratando de incendiar un edificio por todos lados, con qué sé yo. Bueno, no puede decir, pero que si una persona va corriendo, tengo COVID, y va corriendo. ¿Será como para reaccionar así? Sí, no sé. Es una pregunta igual difícil para mí, fíjate, de responder ahora. Oye, yo creo que una de las soluciones que tienen los ministros, ya que la situación actual está tan mala, es la que va a ser la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hut, que van a presentar junto al ministro de Educación, Raúl Figueroa, un proyecto que se llama Conectividad para la Educación 2030. Eso es lo mejor, pensar cosas para el 2030. Sí, pues. No, pues si te dijimos claro. Para el 2030, no para ahora. Van a la misma Gloria Hood va a estar con Joaquín Lavín, inaugurando la ciclovía de Presidente Riesco. Mira, no hay nadie para inaugurarla. Nadie puede andar, pero ahí está. Oye, y a las 11, fíjate que la flamante ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, tal vez va a estar, y junto a su subsecretaria y la directora nacional del CERNAM, y Equidad de Género, se reúnen con Berta Robles, la jefa de Zona de Prevención y Protección de la Familia Carabinero. Y esto por el tema de la gran cantidad de llamados, aumento de llamados por orientación en violencia intrafamiliar. Esta es una de las pruebas de fuego de la nueva ministra. Oh, va a estar ahí. ¿Te acuerdas cuando decía, no, júzguenme por las cosas que voy a hacer? Bueno, hoy día vamos a juzgarla. Tiene que, yo que ella, pienso cada palabra tres veces cuando me pregunten. Yo quiero decir y así. Quiero, puedo, dice, tengo. Sí. Hice con mucho cuidado. Oye, hoy día estábamos hablando del Día del Teatro. Y el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio invita a que toda la gente celebre el Día del Teatro ingresando a la plataforma ondamedia.cl. Van a poder disfrutar de manera gratuita dos obras nacionales estrenadas en el Teatro de la Católica, Mochadic y Pana, además de la nutrida agenda virtual que está en eligecultura.cl, en muestranacional.cl y en todas las cuentas oficiales del Ministerio para los fanáticos del teatro que están en la casa. Oh, yeah. ¿Qué pasa? Bueno, hay varias comisiones en el Congreso. En el Oye, Congreso, ojo que el, Comisión de Educación, antes, Comisión de Salud. Antes de pasar al Congreso, siguen habiendo vuelos, mucho menos que antes, pero siguen habiendo vuelos internos de LATAM y de otras líneas aéreas, no sé si otras más en realidad, pero LATAM sigue haciendo vuelos al sur y al norte, y desde hoy el uso es obligatorio de mascarillas tanto para los pasajeros como para los tripulantes de mando y cabina. Yo pensé que hace rato estaban con un uso obligatorio, pero desde hoy es así. ¡Oh, Marcelo! Sí. Hoy día a las 9 de la mañana son formalizados dos jóvenes de 26 y 21 años detenidos por lesiones graves con arma de fuego e infracción a la ley 20.000 y la ley 17.998. Viste que el viernes, o sea, han habido varias cosas, pero lo que está señalando Mol ahora y también la tercera son el cambio de formas que tienen los narcotraficantes para actuar. Según la tercera, la PDI estudió cómo ha cambiado el mercado de las sustancias ilícitas en contexto. Están buscando, están subiendo los precios de la droga y están buscando transportistas. Y el viernes fue detenido un compadre en un BMW de lujo. Que le dijeron carné, no le lleva. Documentos del auto, no le lleva. Pero tengo este bolsito con 20 millones de pesos en billetes de lucas, que podría ser tuyo, le dijo al oficial. El oficial lo recepciona y en ese momento, block. ¿Cachai? Que el oficial tiene que recibir el dinero y ahí arrestarlo. Infragante, claro. Infragante. Mira tú. Y se lo llevaron precioso y el tipo era uno de los mensajeros de la droga. Ojo con eso, porque parece que está. Y también apareció otra cosa, que son los narcobenefactores. Fíjate que en México, los hijos del Chapo Guzmán pusieron dos reglas. La primera regla es una regla de cuarentena total en los territorios que ellos controlan. Y la segunda regla es nunca se ataca a una madre. Pues lo dijeron allí para el día de la mamá. Como a la mamita, con mi mamita no, Eso fue. Oye, son como todo lo demás cancha, pero la mamita no. Señores feudales, finalmente. Yo te protejo y te pongo reglas, qué sé yo. Oye, para los que les gusta la música, hoy día en Nueva York va a haber una telemaratón a beneficio de una organización que se llama Robin Hood. Esto para ayudar a miles de neoyorquinos afectados por COVID-19. Y va a ser transmitido por un consorcio de radios que se llaman iHit Radio, que no sé si se puede escuchar de aquí de alguna forma. Va a estar Robert De Niro, Spike Lee, Mariah Carey, Bon Jovi, Billy Joel, Sting, entre otros. Mira, hay gente que logra llegar a ese tipo de cosas. Oye, en Francia, hoy día una noticia internacional, una de las más importantes tal vez, que se comienza la salida del confinamiento. Se abren 400.000 locales comerciales y se reinician las clases en jardines infantiles y la escuela primaria. con toda la el tema del distanciamiento social, las mascarillas y todo el asunto. Vamos a ver cómo les funciona. Vamos a ver cómo les funciona, Marcel. Sí, porque eso no, a nosotros nos irá a tocar en dos meses más, por ahí. Como en octubre, veamos, dijeron, ¿no? Sí, pero, septiembre, oye, octubre. Estamos más adelantados que... Oye. Está perfecto, está perfecto. Vamos a ver la encuesta hoy día, mira, 800. ¡Oh! 800. Oh, wow. Te dije que estaban muy adelantados, que en dos minutos más llegaban los lucas. ¿Viste? Bueno, pero ese es lo que hay. ¿Confías en los datos que entrega el Ministerio de Salud frente a las dudas que hay desde Argentina y de Chile? El 4% dice que no confía en nosotros, en nuestra encuesta, en esto. El 8% no confía en sí mismo. Wow. Entre ellos están ustedes dos. El 29%, yeah. 29,7% sí, confían. Y el 58,2 no confía en los datos que entrega el Ministerio de Salud. 60% más o menos de la gente está en esa posición. La desconfianza campea. Campeadora. El CID campeador. Sí. Sí. Mira qué lindo, ¿eh? Bueno. Carleta, Marcelo, ¿Carleta tiene Carleta. Algo que aportar? Nos queda todavía unos minutos. Está pendiente el tema del veto presidencial. Veto. Por el... ¿Qué son? Tahuatahua. Por el ingreso familiar de emergencia. Debería ser hoy o a más tardar mañana, en realidad. Para que se pueda dar esta ayuda económica de 65,000 pesos a las personas. Que es como 1,5 millones de personas, ¿no? Sí, es harta gente que se ve beneficiada, le fue mal en el Congreso, se rechazaron todas las indicaciones, entonces finalmente el presidente ahí tiene que tomar un... O sea, ya anunció que va a presentar un veto presidencial, pero está pendiente si va a ser hoy o mañana, pero creo que el plazo vence mañana. Así que están contra el tiempo. Ya, estaremos atentos entonces a eso. Gracias, Carleta, por todo. No, gracias a usted. Gracias a usted. Privilegio. ¿Estamos terminando ya? Estamos terminando. Oye, sí, Marco, tú no quieres terminar, quieres seguir. No, quieres seguir. Ya viene el coleccionista. Viene el coleccionista de huesos. Bueno, terminamos. Oye, es que te estaba diciendo por interno que Bono cumplió 60 años y publicó 60 canciones que le cambiaron la vida, algo así. Tenés listo el programa para dos semanas. Chuta, yo no podría elegir 57, 58 ya este año. Canciones. 58 este año, Sí, bueno, para todos los pedidos. Me veo mucho más joven que vos, ¿no? Mucho más joven. Sí, todo el rato. Todo el rato. Bueno, Marcelo, me estaba contando que para todos los pedidos que hagas, recuerda siempre usar guantes, no tener contacto con el vendedor, botar el envoltorio y luego desinfectar los productos con agua y cloro. Porque cuidándonos, cuidamos al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Y porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero, BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. A todos nos gusta vivir grandes momentos y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el lugar ideal para vivir uno. Vive en Eco Horizonte, en amplios departamentos dúplex con exclusivas terrazas con quincho privado. Además, disfruta de su espectacular diseño y espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Hemos llegado al final de una edición de día lunes, así que cuídense. Y viene el coleccionista Carleta. Todo para ti, Vamos a hablar de Ricardito, en un rato más, que no es ese Ricardito que, bueno, le mandamos saludos. Excelente, excelente. Ya. Hasta luego, chao. Hasta mañana. Inmobiliaria Fundamenta, Chilena Consolidada, el valor de estar seguro en casa. Clínica Bupa, tarjeta de crédito BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana, desde las 7, para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM.